Padre, te bendigo en esta hora y te doy muchas gracias a ti por la bendición, Señor, que nos das de congregarnos en tu casa. Padre, creemos que después de escuchar tu palabra, nuestra vida nunca más será igual, Dios poderoso. Porque tú vendrás a estocar, a impactar nuestras vidas, Señor. Nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, Señor. Que hoy, después de escuchar tu palabra, Dios poderoso, nosotros tomemos decisiones con respecto a nuestras vidas, Padre Santo. Tócanos hoy, Espíritu Santo, que mientras tu palabra es predicada, tú estés haciendo la obra, Dios. La que tú puedes hacer y nadie más, Señor, que redarguir nuestras vidas y traer transformación sincera, certera y desde adentro, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Santo. Amén y amén. Toque a su hermano al lado y dígale, ¡cada uno! ¡Cada uno! ¡Ningún trae uno! ¡Cada uno! ¡Más de uno! ¡Más de uno! ¡Valerí! ¡Cada uno trae más de uno! ¡Amén! Y después de mí, puño arriba, a ver, después iba a decir, uno, dos, tres, Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Y todos para Cristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a hablar, estamos en el evangelismo. El propósito del evangelismo, hemos nacido para predicar la palabra de Dios. Es uno de los propósitos de nuestras vidas. Amén, hermano. Y para hablar del evangelismo vamos a tocar un tema muy importante de la escritura y poco mencionado, que es el tema de los eventos del fin, lo que en teología se llama la escatología bíblica, que tiene que ver con todo lo que va a pasar al fin de los tiempos, lo que tiene que ver con Apocalipsis y otros textos de la escritura también, hermano. Y vamos a estudiar esto, y los propósitos que buscamos al estudiar esto son por lo menos cuatro. Mire, el primero, hermano, es el conocimiento. Necesitamos conocer, ¿cierto? Hoy vamos a hablar de nuestro futuro. Hoy vamos a hablar de lo que nos espera. Y necesitamos conocer estas cosas también porque hoy día se ha levantado y está muy de boga el tema de la profecía y del fin del mundo, ¿no? Porque ahí usted ve documentales en televisión, ve muchas cosas acerca de que en el año 2012, aparentemente, todo va a terminar, ¿cierto? Y esto lo hacen en la cuestión de las profecías mayas. Las profecías mayas. Las profecías mayas, como para que usted sepa, son siete profecías mayas. La primera profecía, según ellos, habla de, es un ultimátum de que a partir de 1999 el hombre tenía 13 años para enderezar su camino, o si no, el fin sería inminente en el año 2012. La segunda profecía maya nos habla de que los humanos deberían sincronizarse con el planeta para detener las siguientes profecías. ¿Qué profecía? La tercera es. La tercera profecía maya habla acerca del efecto invernadero, del fenómeno de los fenómenos que liguen, el fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, todos esos cambios climáticos que se dan por el aumento de la temperatura del planeta. Bueno, según dicen, eso estaba en la tercera profecía de los mayas. La cuarta profecía hace hincapié en la anterior sobre el calentamiento global. La quinta profecía nos habla acerca de armonizar nuestra realidad para poder vivir en paz. La sexta profecía nos habla del famoso cometa que se va a estrellar contra la Tierra y que va a destruir la vida en la Tierra. Y la séptima profecía nos habla de un rayo de energía cósmica capaz de transformarnos a todos si queremos, y que si no es así y se cumplen las profecías mayas, el fin del mundo será el 21 de diciembre del año 2012. Entonces, como eso está en boga, mucha gente habla y sacaron una película y todo eso, ¿se acuerda? Y hay documentales y libros y tratados y de todo acerca de este tema. También, hermano, eso se une a Nostradamus. Nostradamus, en uno de sus libros, de sus profecías, también habla, predice que el 21 de diciembre del año 2012 va a haber un cataclismo que va a destruir la vida conocida en la Tierra, ¿no? Entonces dicen, ahí está, Nostradamus no tiene nada que ver con los mayas y sin embargo dio la misma fecha, dice la gente, ¿no? El fin del mundo, el cataclismo final, pues, amén. Pero nosotros no creemos lo que dice Nostradamus, ni los mayas. Y puede que hayan podido coincidir, no sé, habría que estudiar esas profecías. Pero si lo hicieron es porque obviamente a ellos los guía el mismo espíritu, es el príncipe de este mundo, Satanás, hermano. Creemos en lo que dice la Escritura, pero para que usted pueda creer lo que dice la Escritura, necesita tener conocimiento. Lo que dice la Escritura acerca del fin del mundo, acerca del fin de la tierra, acerca del fin de este sistema de cosas. Ahora, en segundo lugar, hermano, estudiamos esto porque el cristiano que estudia los eventos del fin le van a hacer un deseo de adorar a su Señor, hermano. Y de ser un creyente más santificado, hermano. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere decir adoración? Consagración. Pero en último lugar, hermano, queremos estudiar esto porque eso debe producir en nosotros un deseo de evangelizar. ¿Sí? Porque al descubrir cosas terribles que le esperan a las personas después de que Cristo venga a la tierra, descubrir las calamidades, las tragedias y los dolores que todas las personas que son rebeldes a Dios van a tener que soportar en esta tierra, tiene que hacer surgir un corazón compasivo que nos impulse al evangelismo, porque no queremos que nadie sufra esas situaciones que según la Biblia están predichas que soportarán todas aquellas personas que se queden aquí después de que el Señor Jesucristo regrese. Amén, hermano. Entonces, vamos a abordar ese estudio a partir de hoy, con esos objetivos y con ese ánimo. Y hoy vamos a hablar del primer evento, hermano, del fin de los tiempos, que es la segunda venida de Cristo. Ahora, esa segunda venida de Cristo tiene varias fases. La primera fase, la segunda venida de Cristo, es lo que conocemos como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Y lo primero que quiero decirle, ya entrando de lleno al mensaje, es que la segunda venida de Cristo, en primer lugar, es una promesa, hermano. Amén. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Juan 14, 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si no, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y así me voy, y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuántos dan gloria por eso? Amén. El Señor le dice a sus discípulos antes de morir, de resucitar y de ascender, le dice: yo me voy, pero si me voy, me voy es porque voy a prepararles un lugar. Y una vez todo esté preparado allá en el reino de los cielos, voy a regresar por ustedes, los voy a tomar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo también. Amén. Esa es la promesa de Jesús, hermano. Amén. Ahora, otro versículo está en Hechos capítulo 1, versículo 10. Ya ese es el momento de la ascensión. Después de que Cristo resucitó, Él ascendió a los cielos. El versículo 10 dice que cuando Él empezó a subir hacia los cielos, los discípulos estaban mirando y entonces dos ángeles se aparecieron. Dice el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, es decir, dos ángeles, dice, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, esta es la promesa de que Cristo regresará, hermano, a la tierra. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Bendito sea su precioso nombre. Amén, hermano. Gloria a Dios. Cristo vuelve, Cristo regresa. Fíjese que ese tema del fin de los tiempos es un tema bien importante en la Escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Le voy a dar la siguiente estadística importante. Uno de cada 12 versículos del Nuevo Testamento, uno de cada 12 versículos del Nuevo Testamento, hermano, habla acerca de la venida de Cristo. Y cuando pasamos a las epístolas, solo a las epístolas, la estadística baja que uno de cada 10 versículos en las epístolas va a hablar de la venida de Cristo. O sea que es un tema recurrente. La iglesia primitiva creía con todo su corazón y con toda su alma que Cristo iba a regresar por ellos un día. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora usted dirá, oye, ¿qué me garantiza eso? ¿Qué tal que sea mentira? Eso no le suene como a Narnia, como a los Señor de los Anillos, como a un cuentito ahí, como Caperucita Roja, que Cristo regresa en una nube y todo. ¿Eso a usted no le suena como a eso? Bueno, vamos a analizar la cuestión. En primer lugar, hermano, esas palabras, al menos las de Juan 14, 1 al 3, provienen de la boca de aquel que nunca dijo una mentira, ni que anduvo engañándonos con cuentos extraños. Lo que dijo era, hermano, y si él dijo que iba a regresar, es porque va a regresar, hermano. Amén. Y también, nos lo da el hecho, el siguiente hecho. Génesis 3.15, anótelo, es la primera promesa de redención en la Escritura. Es decir, la primera vez en la Biblia que hay una promesa de un Mesías Redentor, la primera vez es Génesis 3.15. Entre Génesis 3.15 y el 25 de diciembre del año, bueno, después de Cristo, ¿amén? Amén. Sí, el 25 de diciembre. ¿Cuántos saben que Cristo nació el 25 de diciembre? Hágase, ¿oyeron? Entre Génesis 3.15 y el momento que Cristo nace, el día, que no se sabe cuál es. Eso sí son cuentadas. Transcurrieron 4000 años. 4000 años el pueblo esperando el Mesías. ¿Ve? A lo largo de esos 4000 años, profeta tras profeta anunció esa venida. Pero pasaron 1000 años y Cristo no vino. Pasaron 2000 años y el Mesías no vino. Pasaron 3000 años y el Mesías no vino. 3800 años y el Mesías no venía. Pero a los 4000 años Él vino. Porque Dios lo ha prometido. Y esa es la fe que nos da ahora. Él prometió venir y hasta ahora solo han transcurrido 2000 años. Desde esa promesa. Pero usted puede estar seguro. Tal vez tarde. Pero que regresa, regresa, hermano. Amén. Disculpe. Hermano, ahora, no solo es prometida, sino en segundo lugar, la venida de Cristo es burlada. Miren lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Dice la Escritura aquí, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores sarcásticos andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4 y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Eso es una profecía. La gente se va a burlar de esto. La gente que no conoce a Dios, afuera de las iglesias, se burla de esto. No pueden creer que esto sea verdad. Usted les va a decir que Cristo viene y ellos van a creer que usted le está echando un cuento, una fábula, que eso es por allá un mito raro y extraño. Pero ellos no pueden creer y se burlan y se burlarán sarcásticamente de usted. Pero lo triste, hermano, es cuando dentro de la iglesia, predicadores se burlan de la segunda venida de Cristo. Amén. Le voy a leer algo que tengo aquí. Lo transcribí tal y cual lo escuché en un video. Al final le voy a decir quién dijo esa palabra. Espero que no se enoje conmigo y que se tenga duro de la silla, ¿no? Porque tal vez le voy a tumbar un ídolo. Dice el predicador, ¿cómo llegamos allí? Mucho ayudó una teología irresponsable. Que es, si la llama, una teología irresponsable. Que era, y empieza a cantar en un tono burlón. y canta: me voy con él, me voy con él, ya no me quedo. Pero él lo canta más o menos así, dice: me voy con él, me voy con él, me voy con él. Así, así canta, ¿sí me voy a entender? Así empieza a cantar. Ahora, imagínese todo en qué lo dice, que la gente empieza a reírse. Y dice: unas ganas de irnos teníamos porque nos queríamos ir. Entonces, como teníamos ganas de irnos, porque yo me acuerdo que Cristo ya venía, y empezó a retrasar la venida, nos empezamos a preocupar, porque nosotros lo que hicimos fue levantar muralla para que la levadura del mundo no nos tocara. Y cantando me voy, me voy, me voy, empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía, y la gente atrás en el público se ríe. Y nos cansamos, nos casamos, y nos reprodujimos, y no venía. Y no estoy diciendo que no venga, lo que estoy diciendo es que esa teología irresponsable nos arrancó la cultura. Y eso lo dice un predicador. Figúrese eso. Entonces usted dice: bueno, de pronto se equivocó, porque cualquier predicador se equivoca. Ningún sermón es infalible, pues. Todos podemos equivocarnos. Entonces, para impresionarnos más, no es la primera vez que lo dice, vuelve y lo repito otra vez, esta vez en una entrevista que le hacen. Y él dice: yo le digo a los muchachos que tienen oportunidad, estudien, capaciten, trabajen, sean los mejores. Hay muchas puertas que a mí no se me pudieron abrir por falta de capacidad y falta de estudio. Entonces yo le digo a los muchachos, no cometan el error de este burro, que debió haber estudiado más, pero provengo... Y aquí empieza. Pero provengo de una generación castrada, de indignidad, imagínense. Que me han dicho: no estudies, no te prepares, porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Y cuando dice estas últimas palabras que siguen, lo dice en un tono de ironía, de sarcasmo y de burla. Él termina diciendo: y todavía no nos fuimos. Quiero oír, ¿quién dijo esto? ¿No quieren? ¿Cuántos no quieren? ¿Cuántos dicen? ¡No! Dante Gebel, hermano. ¿Ya? Para el que conoce bien, para que no lo conoce, ni mejor ni lo conoce. ¿Sí? Esto usted lo encuentra en un video en YouTube que se llama Dante Gebel, falso maestro, parte 2. Entonces yo me di el atrevimiento de escribirle al Facebook de Dante Gebel, y le escribí esto, y le dije: sería bueno que lo explicaras, porque la gente habla mal de ti por esto. Y me contestó en un tono enojón. Más o menos me dijo que él no tenía nada que explicar, porque ahí estaba claro, no, que él no negaba la venida de Cristo, fue lo que me quiso decir. Y que con respecto a la gente que habla mal de él, que él no, que él eso le tiene sin cuidado, me dijo. Me escribió, pues, ¿sí? Entonces yo le respondí, yo le dije: hermano, es que, hermano no, no es pues hermano, ¿sí? Es que el problema es que la Biblia dice no que habrá gente que negará la venida de Cristo, sino que habrá gente que se burlará de la venida de Cristo. Y yo oí el audio, y ahí usted se estaba burlando de la venida de Cristo, de la tardanza de la venida de Cristo. Amén. Pero si nos vamos. Amén. Lo que es cierto es que nunca la Biblia nos enseña a ser irresponsables. Yo no sé en qué iglesia andaba él o en qué secta andaba él, a que andaba metida. Que le decían que porque Cristo viene entonces un holgazán, que porque Cristo viene no trabajes, que porque Cristo viene no estudies. Eso no es así. Y la Biblia es clara cuando nos dice que eso no es así. Mientras esperamos a Cristo, es lo que nos enseña la Escritura, nosotros tenemos que ser gente productiva. Amén. Que estudia, que trabaja, que sale adelante, que lucha, que vive vida, pues, hermano. Amén. Pero en ningún lado dice que no, quédate ahí sentado y espera a ver porque Cristo ya... No, eso no dice. Entonces, le quiero decir que en primer lugar, la venida de Cristo es una promesa. Cristo vuelve, no lo dude ni por un momento. Puede que en su mente eso le parezca una idea fantasiosa, pero yo quiero decirle, Cristo vuelve, hermano. Cristo regresa. Número dos, la promesa de Cristo, enseña la Escritura, la segunda venida de Cristo, perdón, será burlada. O sea que habrá gente afuera que se burle, pero como estamos viendo, hermano, también hay gente dentro de la iglesia que se burla de la venida de Cristo. No niegan la venida de Cristo, pero se burlan de la venida de Cristo, cumpliéndose la palabra. Ahora, en tercer y último lugar, la venida de Cristo es inesperada. Primera Tesalonicenses 5, mire. Primera Tesalonicenses 5, 1 al 3. Dice la palabra de Dios allí. Pero acerca de los tiempos y de las sazones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá del mismo modo que un ladrón en la noche. Cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán de ningún modo. Entonces, lo que nos enseña este texto importantísimo es que no hay nadie aparte de Dios que sepa el día ni la hora que Cristo va a regresar. A nadie eso se le va a revelar nunca, jamás. ¿Ok? Apareció hace poco un señor Harold Camping. Dice el que es cristiano. Habrá que verlo. Porque se puso a decir que el 21 de mayo del 2011 Cristo venía. Y asustó a mucha gente. Usted hubiera visto el revuelo en Facebook, por ejemplo, con eso de que Cristo regresaba el 21 de mayo del 2011. Y pasó el 21 de mayo del 2011 y Cristo no vino. Entonces dijo que no, que se había equivocado, que por número que tal, que bueno. Dio su explicación ahí rara, que Cristo venía el 21 de septiembre del 2011. ¿Sí? Y aquí estamos. Sí. O si ya vino, ni él se fue siquiera. ¿Sí? 21 de septiembre del 2011. Nada. Por ejemplo, la secta adventista. La secta adventista, y usted tiene que tener cuidado, mire, en enlace pasan programas de esa iglesia, ¿oyó? Ojo. La secta adventista nació fruto de una profecía que ellos dieron de que Cristo regresaba. Y la gente, eso, miles de personas reunidas en terrazas, en lugares altos, vendieron todas sus cosas y todo, que porque Cristo venía. Cristo no vino. Los testigos de Jehová de que en 1914 Cristo venía. Es una de las fechas únicamente que han dado y con la que se quedaron al fin. Y en 1914 que Cristo venía, y como Cristo no vino, entonces la cambiaron. Entonces dijeron, no, que no venía corporal, venía espiritual, pero ya vino. ¿Se está fijando? Nadie, hermano, sabe eso. Jesús dijo, en su estado encarnado, cuando estaba encarnado dijo, ni yo lo sé. En el estado encarnado, ¿no? Dijo, ni yo lo sé, ni los ángeles, eso solo lo sabe el Padre. Nadie más sabe eso. Así que usted no se asuste, que los mayas dijeron que no hay que el 2012, que el 21 de diciembre, que no nos va a dejar celebrar el año nuevo, ni Navidad, que ya para qué buñuelos, que todas las cosas que dijeron los mayas. No, nadie sabe ese día. Nadie lo sabrá jamás, hasta el día que él regrese, hermano. Ese día sabremos el día y la hora en que regresó. Pero lo que él sí hizo, hermano, fue dejarnos señales. Miren Mateo 24:3, la enseñanza que él da. Los discípulos le estaban preguntando, ¿y cuándo es que tú vas a venir? Mateo 24:3. La pregunta, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin de esta época? ¿Nota? ¿Cuándo es el fin del mundo? ¿Cuándo empieza? ¿Cuándo es el momento de tu venida? Es lo que están preguntando. Y ahora, mire, le dice el versículo 32 y versículo 33. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se ha puesto tierna y brotas hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis que todas estas cosas, conoced que Él está cerca a las puertas. Ya. Entonces, no tenemos fecha. Cristo vendrá como ladrón en la noche. Y yo nunca he visto un ladrón que le mande un mensaje de texto y le diga, fulano de tal, mañana eso de la 1 de la mañana, déjeme sin tranca, noche tranca, ¿sí? No eche tranca ni nada, porque para allá voy a robarlo. Por favor, si quieres, déjeme todas las cosas en un costalcito ahí al lado y yo procuraré no despertarlo cuando entre. Eso no es. Una de las características de un robo y la principal es la sorpresa. Eso es cuando usted menos piensa, cuando usted menos cree. Y uno ni se da cuenta a qué horas, ¿verdad? Y así será la venida de Cristo, es sorpresa. Ahora, ¿por qué el Señor no nos revela el día y la hora exacta? Número uno, hermano, me parece que es para obligarnos a estar vigilantes. Y número dos, por el corazón del hombre. Mire, nosotros somos tan malos, tan corrompidos, que si el Señor hubiera dejado en la palabra el día y la en que iba a regresar, en el ejemplo, Él dice, voy a regresar el 21 de diciembre del 2012, hora exacta, 10 de la noche. Todos nosotros esperaríamos hasta las 9 y media de la noche para arrepentirnos, pedirle perdón a Dios de todo lo que hubiéramos hecho, ¿verdad? Para, y ahí sí nos santificamos para esperar su regreso. Pero Él dijo, nada, no se los digo. En cualquier momento llego y lo que ustedes tienen es que estar listos y preparados para irse conmigo. Eso es lo que tienen que hacer. Amén. Amén. Pero Él luego dice ahí. Pero sin embargo dan unas señales. Y cuando ustedes se den cuenta que estas cosas empiezan a ocurrir, es porque estoy a la puerta, porque estoy cerca, porque estoy pronto a venir. Aleluya. Entonces vamos a ver las señales. Y solo vamos a alcanzar a ver hoy una. ¿Cierto? Y dentro de días seguimos viendo. Y así hasta que acabemos este tema. Versículo 5 dice, primera señal de Mateo 24. Porque vendrán muros en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañar a muchos. Tenga la bondad, subraye la palabra engañar. Versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán, y subraye la frase, engañarán a muchos. Versículo 23 y 24 dice, entonces si alguno dice, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, vuelvo a subrayar la frase engañar, si fuere posible aún a los escogidos. El Señor dice que unas características del fin, de cuando Él ya esté a la puerta, es que van a aparecer falsos cristos, es decir, anticristos. Hay un personaje del final de los tiempos que es el anticristo, este haremos domingos siguientes. Pero toda persona que está en contra de Cristo es un anticristo, hermano. Tiene el espíritu del anticristo. Así que no se impresione mucho, porque tal vez usted es un anticristo. Si usted está en contra de la palabra, de su voluntad, usted está en contra de Dios y de Cristo, usted es un anticristo. Pero también un anticristo es el que suplanta a Cristo, el que quiere ponerse en lugar de Cristo. Y vaya, investigue para que vea cuánta gente hoy dice que es Cristo. Solo por citar un ejemplo, está un tipo que se llama José Luis de Jesús Miranda, el de creciendo en gracia o cayendo en desgracia. No sabe uno cómo es ahí, sí, pero a mí me late que cayeron fue en desgracia con él. Entonces él empezó diciendo que él era el apóstol Pablo. Y que él era como una especie de reencarnación del apóstol Pablo. Dale. Pues dijo, no, el apóstol Pablo está muy chiquito. Además, bueno, y luego salió diciendo, yo soy Jesucristo, hombre. Ahora yo soy Cristo, yo soy Jesucristo. Y miren, tabugos que lo siguen. Y luego apareció y después dijo, no, pero Cristo ya no soy. Ahora soy el anticristo, dijo. El pobre tiene una crisis de edad y él no sabe ni quién es, ni qué es, ni qué, no sabe si es Pablo o el anticristo, ¿sí? Entonces esa secta ya manda a la gente a tatuarse los 3 6, y entonces tatúan los 3 6 y las 3 S, porque una de sus doctrinas fundamentales es salvo siempre salvo, salvo siempre salvo. Quiere decir que usted viene a la iglesia, que sea de, bueno, que viene a la iglesia, y con el hecho que venga a la iglesia, eso ya a usted no importa lo que haga, ni cómo viva, ni si fuma, es ratero, es ladrón, si es homosexual o lo que sea, igual usted ya es salvo, usted es un escogido, usted es salvo. Viva o quiera que usted es salvo. Porque ellos dicen que el pecado no existe. Y que por eso no le puede llamar pecador a nadie, porque el pecado no existe, y que además de eso Satanás fue destruido. Y el diablo tampoco existe. Y mano de tarugos, vea. Con el traje aquí pintado, aquí en los brazos, todo eso, así, vea. Pero no solo aparecerán anticristos, sino que dice aquí que también aparecerán falsos profetas. ¿Qué es un profeta? Profeta es, un profeta de Dios, es un portavoz de Él. Recibe el mensaje, Dios lo da. también a veces, en ocasiones, predice cosas, ¿cierto? Pero un falso profeta entonces es de uno que pretende hablar en nombre de Dios, pero en realidad no está hablando en nombre de Dios. ¿Sí? Él es muy piadoso, tiene una apariencia de piedad tremenda, una cara de tarugo así, ¿no? Una reverencia, un tonito así, habla con un tonito así, todo así, pero era un falso profeta. Y dice que de esos van a aparecer, ¿qué? En los últimos tiempos. Y si usted quiere, mire, de eso pulula hoy día. Vaya, esta semana prenda la televisión para que vea. Prenda su radio para que vea cómo pululan. Préndala para que vea. Falsos, tirosos, que apelan a la concupiscencia de la gente y los engañan. Nota que su misión es ¿qué? Engañar, engañar, engañar. Hacerle creer a la gente que son algo que en realidad no son. Hacerle pensar a la gente que su relación con Dios está muy bien, cuando en realidad no está bien su relación con Dios. Ahora, ¿cuál es el método y la herramienta que le será dada a esos falsos para engañar a la gente? Señales, prodigios y milagros. Te dígale a una persona que allí hacen milagros, sino que mire, así como güeyes, así, como así. ¿Dónde? No, que allí hacen crecer 3 centímetros. Yo. Que allí te tiñen el pelo, usted sale mona cuando él sale. ¿Ah? No porque salga mica, ¿no? Sino mona del pelo. Si usted sale mica, me digo, ¡mua! A donde usted le diga una persona, allá corren. No les importa si les enseñan bien, si les enseñan mal, no les importa si predican de Dios o no, lo que les importa es la emoción, el show, el espectáculo, y que Dios me haga hartos favores, todos los que pueda Dios. Fija. ¿A usted quién le dijo que el parámetro para decir si una iglesia o un pastor o un maestro es de Dios o no es, si hace o no milagros? ¿A usted quién le dijo esa mentira? ¿Usted cómo fue que lo convencieron de eso? Pero la gente está convencidísima de eso. Uy, pues no, que ya se hacen milagros y ya tiene que estar Dios. No es que el diablo tiene ese milagro, no lo ha visto. Surge en la sede, pues hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. ¡Ah! ¿Sí o no? Y uno con esa plata, sí, y le dice uno, ¿y tú a qué iglesia vas? Yo voy a la ministerial, yo también soy cristiana como tú. ¡Sí, olvídate! Sí. ¡Esa no es una iglesia cristiana! ¿De quién le dijo? ¡Ay, no! ¡No! Entonces lo sientan allá y lo cogen y le... Esa es la típica endulzada de oído, ¿no? Señor te dice, así al oído. Así el Señor dice, que vas a agarrar el mundo con las dos manos. Y que tú tienes un esposo. Y yo, porque ese esposo está en un cacho un día. Y anda pendiente ahí. Y tienes muchas deudas, pero en un momento Dios te las va a pagar todas. Y todo el mundo va... ¿Sí o no? No, ¡embulados! ¡Embrujados! Sí. Y una idolatría por el hombre, por esos falsos, pero una idolatría detestable, abominable, aberrante. ¡Oh, autógrafo! ¡Pasó por mi lado! ¡Ay! ¡Pasó por mi lado! ¡Ay! ¡Lo toqué! Bueno, todas esas son características del fin de los tiempos, hermano. Y ahí dice, y van a engañar si fuere posible. Lo que pasa es que un escogido no es posible engañar. Ya. Pero dice, si fuere posible, porque no es posible engañar a los escogidos. Amén. Más señales, vamos a seguirlas viendo el próximo domingo, ¿cierto? Si Dios nos da la vida y si el mundo no se acaba. Sí. Entonces dije, en primer lugar, la venida de Cristo es una promesa. Los verdaderos hijos de Dios anhelan esa venida, aman esa venida, viven en este mundo en pro de ese regreso de Cristo. Así viven los verdaderos hijos de Dios. Número 2, esa venida será burlada. usted oiga a alguien burlándose en la venida de Cristo, puede que se esté equivocando, porque ningún sermón es infalible. Pero cuando ese mismo personaje lo vuelve a decir, y cuando manda mensajes como los que me mandaron a mí, diciendo que no tienen nada que explicar, aléjese de esa gente. Cierre sus oídos a esas enseñanzas. Número 3. La venida de Cristo es inesperada. Puede ser mañana. Puede ser en 5 años. Puede ser ahorita en la tarde esa venida de Cristo. Amén. Porque vendrá como ladrón en la noche. Será una sorpresa su venida. Y entonces tenemos que vivir preparados para esa venida. Ojalá no venga el Señor el 24 de diciembre. Ni el 31, ni esas épocas. Ojalá no. Pero además de eso, la venida de Cristo, hermano, tiene que motivarnos a evangelizar. Hoy no hablamos de eso. Pero usted va a ver, hermano. Usted va a ver una cantidad de gente. Lo que le va a pasar a la gente cuando Él regrese y esto empiece en recta final. Y seguramente usted no va a querer que ni sus familiares ni la gente que usted ama, hermano, pase todas esas situaciones. Pero Cristo está cerca, yo creo eso. Cristo está cerca. Las señales se están cumpliendo. Tenemos que evangelizar, santificarnos cada día más. Incline su rostro para orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Nosotros alabamos tu nombre precioso.